Esto pasa en Radionauta. Nosotros podemos perder el gobierno en Venezuela. Lo que no podemos perder es el acumulado histórico, el peso de las palabras y el proyecto. Dar la posibilidad de que se haga una derrota ideológica que es mucho más compleja que una derrota de gobierno. La dirección optó por no confrontar con las clases dominantes, por no confrontar con la burguesía, con la oligarquía, con los banqueros, con los acreedores. Es decir, en los hechos, que el costo de la crisis recaiga en los hombros del pueblo. La vida cotidiana en los hechos no ha mejorado. Te diría que el 2016 ha sido el año más difícil hasta el momento en cuanto a aumento de precios y de tabas. Tiene que ver con la lógica comunicacional, de que hay una mirada propagandística del gobierno en permanencia, una repetición de palabras y de la imagen de Chávez que no se condice con los hechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que estamos del otro lado del bloque? Hay que presionar, hay que criticar, hay que salir a movilizar. Radionauta, sonido disonante.